Estas son las guerras intestinas. Relatos de un futuro desolador, pero para nada imposible. La historia ocurre más o menos por acá, por esta zona. Ya no existe Pichincha, ni los bulevares, ni las torres, ni el puente. Del Palacio Vassallo no queda ni el recuerdo. Poca flora, poca fauna. El Paraná es una zanja seca y maloliente. Estamos en plena lucha contra los otros, los ajenos, como decidimos llamarles. Unos seres que parecen ser humanos, pero solo por su aspecto. Llegaron un día y declararon como propio todo. Este es el año 4015, un año de decisiones. Helio, el espécimen femenino alojado en la galera inferior del casco está causando cuantiosos destrozos. Recomiendo acciones complementarias para subsanar el inconveniente. Comprendido, computadora. Cero, activa un par de drones de combate y trae al espécimen a la cabina. Atención, debo recordar que la cabina se encuentra a menos 60 grados. Menos 60, peligro. El doctor Santander, nuestro comandante, peligro. Se encuentra en animación suspendida. Cero, peligro. Cero, tranquilízate, ya lo sabíamos. Cero, tranquilízate, ya lo sabíamos. Peligro, la misión no tiene comandante. La misión se encuentra cero. En peligro. Peligro. La cabina de mando ha sido sustituida. He asumido el control de la nave Domingo Cavallo. Domingo Cavallo, la nave de asalto clase Oppositis, al mando del cinturón Rho Helio 24. Correcto, Cero. Muy bien. ¿Tienes órdenes? Activar drones. Traer espécimen. Bien, pero corrección, Cero. Activar drones y trasladar a la prisionera al club de oficiales. Comprendido, cinturión. Rog Helio. Computadora. No se encuentran motivos para sustituir la cadena de mando. Aconsejo la reactivación del Dr. Santander y la remisión de Rog Helio 24 para análisis y funcionamiento. Negativo, computadora. Reproduzca la última orden de Monsieur Santander. Rog Helio. Monsieur. Cierra el culo y déjame dormir. Sí, Monsieur. Como verás, computadora, estoy cumplimentando una orden directa del Dr. Santander. Asumiendo nueva cadena de mando. Rog Helio 24, nuevo comandante de Domingo Cavallo. Perfecto. Comandante, debo informar que, por protocolo, el Dr. Santander debía contactar al alto mando e informar el estado de emplazamiento. Gracias por recordármelo, computadora. ¿Establezco comunicación? Negativo. Accese a las bitácoras de la nave. Bitácoras accesadas. Responda. ¿Cuántas veces el Dr. Santander se contactó con el alto mando? Desde que entró en funciones, el Dr. Santander se contactó 1724 veces, Rog Helio. ¿Cuántas veces para informar de un aterrizaje? Cero. ¿Cuántas veces para informar el estado de un emplazamiento? Cero. ¿Y cuántas por el estado de situación? Cero. ¿Computadora? Rog Helio. Si me necesitas, estaré en el club de oficiales. Comprendido. Mi mamá no está. ¿Qué quieren? ¿Qué están buscando? Ay, perdón, no la habíamos visto. Ustedes nunca nos ven. Buscábamos a la familia de Eva Lugarte. Ajá, acá no es. Mamá Mabel. Váyanse. Mamá Mabel, la buscan a mamá Eva. Shh. Cállese. Necesitamos hablar con la familia de Eva. Eva es mi mujer y yo soy de ella. Los enanos que están del otro lado de la puerta son nuestros hijos, al igual que cualquier purrete que no tenga dónde caerse muerto. Ante mi ley, me hace su familia, así que, ¿los escucho? El jueves pasado, los ajenos se la llevaron y... ¡Cállate! Si vas a decirme que la Eva está muerta, te vas a la recalcar. La secuestraron, se la llevaron, pero está viva. ¿A dónde? Creemos que en la nave, la que está más allá de Sorrento. El consejo la declaró muerta, Mabel. Necesitamos que exija una recuperación. ¡Palito! Es Chovy. Es imprescindible Palzano. Que... Lo quiero acá, de inmediato. Es imprescindible que lo solicite. María, es la única manera de que envíen tropas para rescatarla. Matías, ¿me está escuchando? Vos sos el más grande. Que no le falte nada a tus hermanos. Cualquier cosa le pedís a los Ludueña. ¿A dónde vas, mamá? A buscar a tu madre. ¡Soltame, chatarra! ¡Soltame! Negativo. Mis órdenes son retenerla hasta que mi comandante la interrogue. En cuanto me suelte, te voy a reventar. Las probabilidades que pueda escapar son 0.03%. Soltame la mano, dame una brelata si vas a ver lo que te queda del 0.03%. Sería una empresa inútil, habitante. Los drones estamos construidos con una combinación de silicatos y tungsteno, moldeados en una cerámica altamente resistente. ¿Y a vos quién te preguntó, marioneta? ¡Yo quiero hablar con el dueño del circo! ¡Da la cara, cagón! Mi querida primate, ¿sabías que los extremos de tu cuarto segmento del miembro superior o torácico están localizadas estas pequeñas y débiles cositas a las que llaman manos? ¡Eso es un hijo de puta! La mano de un primate tiene al menos 27 huesos. El carpo o muñeca tiene 8. El metacarpo o palma tiene 5. Y los 14 huesos restantes son digitales. Es increíble que sean tan frágiles. Supongo que ahora estás disuadida de conversar conmigo, pequeña primate. Dale, universitario, no te quedes, métele pata. Mabel, yo la entiendo, pero no podemos ir a buscarla así como así. ¿Qué decir? Que no nos podemos ir a rescatar a Eva sin permiso. Vos no podrás. A mí el único que me manda es mi tata y el pobre hace rato que estiró la pata. ¡Palito! Pica en punta y buscate a alguna gente que se sume a la patriada. Bien, bueno, está bien. ¿A dónde nos juntamos? Así te quería escuchar, universitario. ¿Te parece en la puerta? Pero mi... Mecha, Mecha, búscalo a Laurino y que reclute a todos los que se banquen salir sin órdenes. Pero... Mecha, Eva nos necesita. Sí, mi capitán. Y que consiga todas las armas que pueda, ¿eh? Los míos vienen con facón incluido. Ay, Mabel. Si no me equivoco, vamos a necesitar mucho más que facones y escopetas. Che, universitario, haces demasiado ruido cuando pensás. Haceme la gauchada y desembuchá, ¿querés? Estamos peleando con otros ajenos. ¿Por qué lo decís? Siempre nos atacaron de frente, o por el costado, con rayos de calor, con olores o con humos. Pero siempre mandaban tropas, cientos y cientos de robots, siempre tratando de quebrarnos o que reculásemos. Pero esta última vez solo mandaron 10 o 12 bichos. Vinieron a buscar, ni a desperdigarnos ni a diezmarnos. Vinieron por uno de nosotros. Che, universitario, no podés caminar mientras hablás. No vamos a llegar nunca hasta arriba con este paso. ¡Hijo de puta! Centurión, activar desechada o remitida a rehabilitación. Remítela a rehabilitación, Cero. Es probable que podamos sacar algo más de información. Comandante, no comprendo. La prisionera no ha pronunciado más que insultos o palabras inconexas. Ninguna información de valor estratégico. Cero. Mi querido segundo, lo importante no es lo que ha dicho, sino lo que ha callado. No comprendo. Por eso eres segundo. Y yo, primero. Obedece, Cero. A la orden, Centurión. Drones, trasládenles a la prisionera a las cámaras de restauración. Apasionante criatura estos primates, Cero. Supuse que el instinto de conservación de la especie primaría por sobre la razón. Pero esta jovencita no da su brazo a torcer. Obviamente, una aberración intelectual. Mi señor, mi capitán. capitán, José. Mecha, Mecha, ¿qué pasa? Estamos en problemas, mi señor. ¿Problemas? Jamás lo creería, mi capitán, mi José. Habla, muñeca, que no tenemos todo el día. Le dije a Laurino lo que me pidió. ¿Y? Son demasiados, mi señor. ¿Quiénes? ¿El enemigo? No, señora. ¿Los frentes? No, los frentes no. Mi hijo José. Basta de cháchara, mujer, desembuchada una buena vez. Sí, señora. Ni bien Laurino se puso a reclutar, el escuadrón refinería se plegó completo. Bueno, todos conocían a Eva. Al igual que el Baigorria, el Ibarlucé y el Bermúdez. ¿Y dónde está la mala noticia? Puta madre, che. Parece que Triángulo y Tablada también responden. ¿Estás segura? Che, universitario, no me ignores que te saco el desayuno de un faconazo. Mabel, son casi 1800 hombres y mujeres. ¿Sí? ¿Eso es malo? Demasiados para una operación secreta. ¿Secreta? Me parece que te falló la inteligencia, che universitario. ¡Quieto todo! ¡Las manos donde pueda verlas! ¡Cabo! ¡Desarme a todos! Sí, mi capitán Farrell. Ciudadano don José Gregorio de San Agustín está arrestado bajo el cargo de sedición. Estamos en problema, mi capitán. Perdóneme, mi general. No se ofenda, pero necesito su sable. Sí, Mecha. Estamos en problemas. Pero esta vuelta, el problema es de todos. Este ha sido un episodio más de Las Guerras Intestinas. Una realización de Epidemia Producciones para Radio Nacional Rosario. No se pierdan los próximos eventos contra los ajenos en Las Guerras Intestinas. Libreto y dirección, Ariel Armoa. Actuaron hoy Jessy Garelo, Maximiliano Raimondi, Ariel Mick, Sandra Sarkis, Susana Parra, Maru Torresi, Darío Mick, Ariel Armoa y la actuación especial de Gustavo Besor. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.